El proyecto ha sido ingresado y va a tener tratamiento en las comisiones, y es muy significativo, sobre todo para nuestra provincia, para nuestra región, porque ustedes se deben acordar todos los reclamos y todas las acciones legales que se han hecho, inclusive lo más importante, el fallo que hubo del propio Superior Tribunal de Justicia ordenando abrir el camino para que se pudiera acceder a la Costa del Lago. Bueno, esa sentencia ya lleva más de 2 años, la autora es la actual senadora Magdalena Dardá, ha instado, ha pedido pronto tratamiento, inclusive se ha habilitado una instancia nueva en la cual se han presentado como amicus curiae un montón de organizaciones reclamando el mismo derecho y exigiendo que se cumpliera esta sentencia. Lo que estamos planteando en este proyecto de ley es que ha habido una sentencia que se ha demostrado en los hechos de imposible cumplimiento, y por lo tanto pedimos nuevamente lo que al principio se estaba planteando, que el camino por el cual se accede lisa y llanamente, es un camino transitable, sea declarado de interés público y que se permita por ese mismo camino que acceden los propietarios, que pueda acceder la ciudadanía, las personas que van, los visitantes, quien quiera ir, porque todos, y esto es jurisdicción nacional, todos tenemos derecho a acceder a nuestras costas, ¿no? Este es el fundamento más claro y menos controvertido que tiene esta cuestión, ¿no? Ahora, recordemos, Silvia, que el empresario Joel Lewis propuso el ingreso al lago escondido, pero por otro camino prácticamente intransitable, por el que se demora muchas horas, hay que atravesar arroyos y pequeños ríos, casi inaccesible. ¿Cómo es la cosa desde el punto de vista legal? ¿Es el empresario el que tiene que decidir por dónde doy acceso, o es el Estado el que dice, no, es por acá, señor? ¿Cómo es la cosa? La cosa es que el empresario consiguió en ese momento que la justicia pusiera en cabeza del gobierno provincial la concreción del camino. Entonces, era responsabilidad tanto de Vialidad Rionegrina como de la Secretaría de Ambiente establecer, rehabilitar ese camino. Y había plazos para ellos. ¿Cuál camino? ¿El camino? Otro camino, un camino, realmente un camino utópico, un camino que es, por parte es un desfiladero, por parte debería hacerse especies de puente colgante, caminos que no pueden soportar ni siquiera tener maquinaria vial en esos lugares. Ajá. O sea, es realmente un laberinto inaccesible, y bueno, este señor Lewis ha estado matando de risa de los argentinos y de los rionegrinos y del gobierno rionegrino durante muchísimo tiempo. Entonces, creemos que ha sido suficiente, que es un momento en el cual ya hemos agotado todos los plazos, todas las instancias, y porque además hay otra cosa, Pato, hay un reclamo de recuperación y de soberanía de nuestras tierras en toda la Argentina. Hay otros territorios que también están siendo cuestionados su apropiación, y que se impide la normal vida productiva y social en función de privilegios que tienen algunos, ¿no? Entonces, el año pasado, cuando se modificó el Código Civil, hubo una deuda pendiente con respecto al tema de las costas. Hay un proyecto que le he presentado, que yo, bueno, no era diputada nacional en ese momento, pero acompañé a sus autores, que son María Emilia Soria, Darío Martínez y Nancy Parrilli, que plantea recuperar el sentido que tienen los espejos de agua, las costas y el derecho que tenemos todos de poder acceder. Y bueno, este proyecto que está planteado ahora va también en el mismo sentido. Y también está acompañado por muchos otros diputados nacionales, entre ellos María Emilia, que es diputada por Río Negro igual que yo, y también, bueno, muchos otros diputados nacionales. Ajá. Esta declaración de interés nacional obligaría a Joel Lewis, entonces, a habilitar el camino accesible para llegar al lago, ¿no? Así sería la cosa, y ese camino podría ser mejorado por la provincia, ¿es así? El camino que él utiliza, que su personal utiliza, que además tiene, es recorrido frecuentemente, es un camino que está perfectamente apto para poder ser transitado y que además llega como calle pública a su casa. O sea, estamos hablando, no estamos hablando de construir una picada ni de buscar un nuevo diseño. Estamos hablando de reconocer una calle pública con este sentido de interés público para que todo el mundo lo pueda transitar. Uh-huh. Es una calle pública. Está. ¿Qué posibilidades tiene de ser aprobado en la Cámara de Diputados, después en el Senado, este proyecto? Bueno, lo he conversado en la Comisión de Recursos Naturales y ha tenido repercusión y, bueno, la afluencia de diputados nacionales acompañando con su firma también es una demostración de uh-huh. verdadero interés de que esto prospere, ¿no? Uh-huh. Para el caso de que sea aprobada en ambas cámaras, ¿podría ocurrir que un veto presidencial nos dejara sin la posibilidad de acceder por ese lugar al lago escondido? Bueno, este presidente aparentemente recurre al veto como lo ha hecho mientras era jefe de la Ciudad de Buenos Aires y espero que no incurra en la misma mecánica, porque bueno, es muy irritativo. En el día de ayer se aprobó una ley, en realidad en media sanción en senadores, claro. Muy importante para los argentinos porque estamos realmente muy preocupados por cómo se ha lesionado el derecho de los trabajadores y la cantidad de despidos que se han producido, que son inconstitucionales, que debieran estar protegidos por nuestra propia Constitución y nuestras propias leyes. Sin embargo, fue necesario poner una ley que prohíba por un periodo determinado los despidos como una manera de poner una alerta, pero además va a estar acompañado por una movilización gigantesca en toda la Argentina. Donde sí, la de mañana, ¿no? La de mañana. Se han podido sentar en una mesa en reiteradas oportunidades los representantes de todas las centrales de trabajadores de la Argentina y han puesto sobre el tapete este problema como el problema principal. No puede ser que si este proyecto de ley, cuando vaya diputado, es aprobado nuevamente, que sea vetado por el presidente, porque esto va a generar además un desconcierto político muy grande y además, bueno, a tan pocos meses de haber asumido este gobierno va a decididamente enfrentarse con uno de los valores más importantes que tenemos los argentinos, uh-huh. que es justamente el del trabajo, ¿no? Claro. Más allá del costo que podría tener el veto, costo político que podría tener el veto de Macri, la pregunta es, Silvia, para insistir, la insistencia de diputados y senadores para que se reforme la ley, ¿necesita mayoría, alguna mayoría especial o no? ¿Cómo no, es? No, es una mayoría simple, porque es una ley común. Ajá. O sea que de ambas cámaras. O sea que producido el veto de Macri, si vuelve a las dos cámaras, con mayoría simple se reforma la ley, ¿no? Si, no, en realidad pasa lo siguiente, lo que ayer votó senadores, cuando vaya diputado, si se transforma en ley, y en el caso de que fuera objeto de un veto, tiene que volver a la Cámara de Origen, que es senadores. Claro. Ajá. Y ahí es donde yo pienso que lo van a ratificar. Ajá. Lo van a ratificar porque, bueno, la voluntad de los senadores de haber agrupado nuevamente a Frente para la Victoria y haber establecido, bueno, una votación tan mayoritaria, no se va a disipar, mucho menos después de la movilización del 29, ¿no? Claro que sí.